beso te di, devolviste dos, tres te quise dar, me dijiste no. Intenté con tres y pude llegar, al sumar los diez, y ahora quieres más. Besos, besos son, que llegan y atrapan con calor, que te quitan fuerza al besar, comienza tu cuerpo a tiritar. Besos, besos son, que llegan y atrapan con calor, que te quitan fuerza al besar, comienza tu cuerpo a tiritar. Y pude llegar, al sumar los diez, y ahora quieres más.